hora de Guatemala es cortesía de Supanamericana. Las 15 horas, 17 minutos. No se pierda la programación de Panamericana Internacional. Puede seguirnos en las siguientes plataformas: RadioGarden.com, Emisoras.com.gt, GTWplay.net, OnlineRadioBox.com, EmisorasGuatemala.com, en la aplicación Tuning Radio y en nuestra página oficial www.panamericanadeguatemala.com. Panamericana, la radio digital número uno de Guatemala. Anuncie con nosotros, su inversión está garantizada. Americana. Panamericana.